Este programa es de difusión gratuita. Cultura libre. Comparte. Ya estamos en la tercera emisión del Podcastinador, y nuevamente agradezco todas sus descargas que ha habido a través de iTunes y de iVoox. En esta ocasión hablaremos sobre una recopilación de cuentos de Francisco Peláez, mejor conocido como Francisco Tario, escritor mexicano que se caracterizó por crear su propio universo literario allá por la década del 40. Cabe resaltar que no es esta una biografía, sino simplemente un esbozo de reseña de algunos de sus cuentos que, sin lugar a dudas, nos llevan a un mundo nocturno del que surgen personajes variopintos, tenebrosos, seductores y llenos de vida. Hablo precisamente de sus cuentos lívidos y crueles de la noche. La noche, de Francisco Tario, conoció una edición completa en 1943 a cargo de la antigua librería Robredo, y posteriores ediciones parciales, como La noche del féretro y otros cuentos de la noche, editada por Novaro en 1958, y Algunas noches, algunos fantasmas, editada por el Fondo de Cultura Económica. Asimismo, ha sido integrado en el primer tomo de los cuentos completos del autor, editados por Lectorum en 2004. No obstante, lo que podemos detectar en el libro de Tario difiere en gran medida del afán moralizante y religioso de otros libros, y se puede considerar dentro de las fronteras mexicanas heredero de un temple de ánimo cruel, morboso, perverso y desencantado, atribuido a los textos que se podían encontrar en la Revista Moderna, y adquirido a su vez de la veta occidental del romanticismo negro, la tradición gótica y el decadentismo. Podría decirse que Tario maneja a modo de ingredientes de los cuentos de la noche lo que en el gremio internacional se bautizó como la maquinaria convencional de la ficción romántica: noche, luz de luna, sueños, abrevando también de algunos elementos surrealistas y expresionistas para cimentar una escenografía que sincrónicamente comparte ciertos rasgos con la obra de algunos de los contemporáneos, de una corriente, no por subterránea, menos relevante en las letras mexicanas, y que en décadas posteriores cristalizará en un proyecto más colectivo con la obra de la llamada Generación del Medio Siglo, nómina de autores de los cuales se ha dicho que estaban empeñados en la búsqueda de la desmesura, la perversión y la oscuridad. En la cultura occidental, la noche se erige como un ámbito en el cual los rótulos se descolocan, las categorías se desplazan, las identidades se trastocan y los contornos se desdibujan. La maquinaria diurna, con sus bielas bien lubricadas, con sus rótulos satisfactorios, falla. Y entonces rigen los mecanismos del sueño, en este caso de la pesadilla, y ceden paso a una lucidez que no es la de los sentidos convencionales. Tal es el marco en el cual se desenvuelven las historias narradas en este libro distinguido, según José Luis Martínez, por un tono de inusitada originalidad y una poderosa materia imaginativa en la que los mundos lívidos y crueles de la locura y de la pesadilla, la obsesión mórbida y toda la gama de la danza macabra se expresaban en relatos capaces de interesar con violencia a sus lectores. El título del mismo es un paratexto capital que nos informa acerca de la temática que va a abordarse. Tiene, por tanto, un carácter esencializador que va a acotarse y concretarse en cada uno de los 15 relatos. La estructura de sus respectivos títulos consta a su vez de sintagmas nominales que comparten el mismo núcleo que el título global de la obra, La Noche, el cual va a acompañarse de complementos que señalan a los protagonistas de los mismos: La Noche del Féretro, La Noche del Buque Náufrago, La Noche del Loco, la noche del vals y el nocturno, la noche de los 50 libros, la noche de la gallina, la noche del perro, la noche de Margaret Rose, la noche del muñeco, la noche de los genios raros, mi favorito, la noche del traje gris, la noche de la vals, la noche del indio, la noche del hombre y mi noche. Estos están protagonizados por tales personajes que conforman un muestrario de seres paratópicos a los cuales se otorga voz, reservándose para cada uno de ellos un pequeño drama casi siempre doloroso, fatal, grotesco, nunca feliz ni gracioso, narrado en la mayoría de los casos desde dentro de ellos. Una importante consecuencia de esto es la inversión del procedimiento convencional del relato fantástico, aunque no todos los cuentos del libro caen bajo este membrete, consistente en focalizar desde el punto de vista de las víctimas o testigos de lo fantástico, no de sus agentes. Al entender el discurso de estos últimos, quebrando así el aparente irrompible silencio de ese otro lado, que se opone al mundo de la normalidad cotidiana, estos textos adquieren el papel de completadores de las cosmovisiones tradicionalmente otorgadas por lo fantástico en literatura, pues permiten que ningún resquicio quede sin llenar. Se nos proporciona una inmersión a esas realidades paralelas en las que se desarrollan la vida y las reflexiones de los entes aparentemente inanimados, de los marginados, ya sean humanos segregados por su aspecto o su conducta, o animales, o valga la paradoja, de los muertos. De esta manera, como en las viejas fábulas, asistimos a la intimidad de unas criaturas cuyo lenguaje solemos ignorar. Lo paratópico de la literatura de Tario está más que en el plano de la expresión. Se encuentra entre los contenidos emparentados en este libro de pesadillas, fantasmas y pretensiones macabras, con el romántico culto al misterio y a lo nocturno, a lo extravagante y grotesco, de lo inquietante y de lo espectral, de lo diabólico y de lo macabro, de lo patológico y de lo perverso. Así, en el relato que abre el libro se ofrece una prospección de las reflexiones de un féretro, integrante de una cofradía de seres dotados de un sistema de usos y costumbres propio y ajeno, por supuesto, al de los humanos, puesto al descubierto ante los ojos del lector por las aclaraciones del protagonista. Es preciso que los hombres sepan que los féretros tenemos una vida interna sumamente intensa, y que en nuestros escasos ratos de buen humor bromeamos o nos chanceamos unos con otros. Ante todo, tenemos nombre, unos masculinos y otros femeninos, naturalmente, de acuerdo con nuestro sexo. El comprador los mira de reojo como símbolos tangibles de un tabú. Y pasó el hombre sigilosamente, con un poco de asco, mirando a diestra y siniestra, como una reina anciana que visita un hospital. Parecía un tonto avergonzado del espectáculo, de aquellos cajones grises, blancos, negros, que tanto asustan a los hombres, y de aquella luz amarilla y sucia que daba al local cierto aspecto de taberna. El enlutado seguía tosiendo y examinando uno a uno los féretros. Nos miraba curiosamente, sin aproximarse demasiado, cual si temiera que uno de nosotros, en un momento dado, pudiera abrir la boca y simplemente tragarlo. Algo similar sucede cuando el protagonista es llevado al velatorio, donde se va a hacer uso de él. Me miraban a hurtadillas y tosían o se alejaban rápidamente. Nadie se mantenía ecuánime en mi presencia, cual si yo fuera una especie de monstruo culpable de la muerte de los hombres. Una muchacha fresca y esbelta, que despedía un olor en extremo agradable y que había deseado para mí con toda el alma, prorrumpió al verme. Es tan terrible y tan negro. Otra mujer, rubicunda y fea, cuchicheó una frase indulgente. ¡Y las manijas son de plata! En la noche del buque náufrago, el protagonista repasa su vida y decide poner fin voluntariamente a la misma antes que ceder a la vejez que percibe y del espectáculo más monstruoso que pueda darse en un barco. Por ello opta por fenecer voluntariamente en un escenario con tintes apocalípticos, en la inmensidad de la noche, del mar abierto, bajo las estrellas chispeantes y la luna roja. Todo ello sin consideración hacia su carga humana, haciendo gala así de un malditismo atroz. No sentí la menor inquietud o temor, el más leve remordimiento. Era tan pueril todo aquello. Era tan pueril realmente la vida de los hombres. Y me hundí. Me hundí cruelmente con un mundo a cuestas. Con el hombre que limpiaba sus gafas. Con la compota de cerezas. Con el acordeón de los marineros. Con el uniforme del capitán. Con las gemas y los metales de las señoras. Con 1000 botellas de champán sin descorchar. Es el primer texto del autor en el que se manifiesta el papel que van a jugar las imágenes acuáticas en la ambientación de sus relatos y en el simbolismo del cual estos se cargan. En este caso, el océano va a ser el lecho matrimonial que acoge al buque exhausto, que obtiene con su suicidio el ingreso a una realidad más plena. Y otro mundo más noble, infinitamente más bello, salió a mi encuentro. Un mundo húmedo, susurrante y pleno. Un mundo de fosforescencias extrañas, de monstruos casi divinos, de sombras gráciles que se deslizan sin ningún ruido, de mujeres azules y hombres con escamas rojas, de copas cargadas de sal. Un mundo de floraciones perpetuas, de miradas inalterables, de paz y regocijo continuos. Cuando caí al fondo escuché el canto triunfal de todos los buques muertos y me eché a dormir así, un poco fatigado, otro poco orgulloso, pensando con angustia en esos muelles infames donde los barcos decrépitos se retuercen vencidos, cobardes, enfermos. La importancia del agua como elemento constituyente de los paisajes descritos es una tónica que abandonará el autor en una buena parte de su narrativa de este libro, y que en el relato que nos ocupa, u otros como La noche del traje gris o Mi noche, se presenta como una invitación a morir. En el último relato mencionado, que es a su vez el que cierra el libro, se da una erotización evidente de la muerte como mujer de nieve, cuya cabellera consume todos los reflejos, disuelve todos los colores, propaga la humedad y el sueño, paraliza cualquier impulso, y cuya noche de cabellos largos es solo una divina selva sin medida sobre la cual gotea un rocío misericordioso destinado a mantener transparente el aire y libres los pulmones de mis semejantes. Ello constituye un punto de contacto entre Tario y los ya mencionados contemporáneos, quienes desencantados con el devenir sociohistórico de México, se aislaron en un mundo privado, poblado por los fantasmas del erotismo, el sueño y la muerte. Un mundo regido por la palabra ausencia. Esos tres vectores que señala Octavio Paz como pivotes del exilio interior de contemporáneos son los que sustentan la escenografía del mundo tariano en la noche. En La noche del loco, el paratexto nos anuncia de manera explícita que se aborda la demencia, aunada a la paratopía sexual del protagonista y narrador, cuya condición de su comportamiento, de la focalización que obtenemos de los hechos filtrados por su mirada y del retrato de sí mismo y sus compulsiones. Cada día me atildo más, cada día me escabullo con mayor pavor del sol, a fin de conservar mi rostro suave y limpio. Me baño en aguas con sales, me mudo de ropa interior 6 u 8 veces diarias. Me hago limpiar constantemente los zapatos. Las mujeres van y vienen dulcemente por la calle. Son como mariposas inquietas y yo quisiera ser flor. Son como flores selváticas y yo quisiera ser mariposa. Quisiera ser lo que ellas no son para hacerlas venir a mi lado. Quisiera ser esa muselina ligera que ciñe sus cinturitas tan débiles. Esos collares extraños que aprisionan sus gargantas, esos zapatitos tan voluptuosos que me hacen desfallecer de pasión, y sobre los cuales caminan tan nerviosamente. Unas me miran al pasar, otras no. Y esto último me entristece de tal forma que me entran deseos de irme a bañar una vez más, de limpiarme los zapatos. En fin, que es muy duro mi destino. El autoconvencimiento de lo infructuoso de su insistente búsqueda de una compañera lo insta a buscarla en el cementerio y recurrir a la necrofilia, por no sugerida, menos evidente. Los protagonistas de La noche del vals y El nocturno son sendas prosopopeyas de dichas formas musicales, entre las que se establece un diálogo duelístico, una exhibición de poder en la que los argumentos esgrimidos por el vals son triunfales y exaltados, no así los del nocturno, lacónico en sus réplicas verbales. El primero se jacta de la sanción social positiva que recibe frente a la marginalidad de su interlocutor. Conozco palacios de mármol en los cuales a ti no te habrían franqueado a la entrada. Increíbles alas, rosadas, azules y verdes, con los muros tapizados de seda, y en cuyos interiores danzan aristócratas, poetas y vírgenes. Monumentales terrazas de pórfido con estatuas de náyades y efebos, jardines de cipreses, álamos o mimosas, por entre cuyos troncos mi música se desliza maliciosamente. Soy un tirano de todas las maravillas creadas. El nocturno, sin embargo, vence con su demostración, provocando con su llanto una transfiguración de toda la naturaleza, una epifanía netamente opuesta frontalmente a la suscitada por las notas del vals. Ya no había una sola luz en la noche, la luna se había apagado, ya no había un murmullo, el viento se había detenido, no existía un solo contorno, todo estaba vacío, vacío. El cierre del cuento muestra de manera notoria el ensamblaje de motivos románticos. Chopin, ante un piano abierto, movía lánguidamente sus manos pálidas, y el nocturno lloraba, lloraba, con un dolor que prometía ser eterno en el silencio frío de la noche, también patente en el retrato previo del nocturno. Y vi su silueta inmóvil, sus cabellos negros y brillantes, sus ojos profundos y oblicuos, su boca fina, su porte lánguido. Sin duda alguna era aquel un personaje sumamente melancólico. Roberto, el protagonista de La noche de los 50 libros, narra cómo su aspecto físico inspira temor y repulsión incluso a los miembros de su familia y motiva a su apartamiento. De pequeño era yo esmirriado, granujiento y lastimoso. Tenía los pies y manos desmesuradamente largos, el cuello muy flaco, los ojos vibrantes, metálicos, los hombros cuadrados pero huesudos, como los brazos de un perchero. La cabeza pequeña, sinuosa. Mis cabellos eran ralos y crespos, y mis dientes amarillos, si no negros. Mi voz, excesivamente chillona, irritaba a mis progenitores, a mis hermanos, a los profesores de la escuela y aún a mí mismo. Cuando tras un prolongado silencio, en una reunión de familia durante las comidas, rompía yo a hablar, todos saltaban sobre sus asientos cual si hubieran visto al diablo. Después, por no seguir escuchándome, producían el mayor ruido posible, bien charlando a gritos o removiendo los cubiertos sobre la mesa, los vasos o la loza. Ante el rechazo que suscita, formula lo que ha sido tomado por algunos críticos como una metapoética o hiperbólica de la primera etapa del quehacer literario de Francisco Tario. Andaba ya en los albores de la adolescencia, un vello híspido y tupido me goteaba en los sobacos, cuando reflexioné. Los hombres me aborrecen, me temen o se apartan con repugnancia de mi lado. Pues bien, me apartaré definitivamente de ellos y no tendrán un punto de reposo. Hice mi plan. Me encerraré entre los murallones de una fortaleza que levantaré con mis propias manos en el corazón de la montaña. Me serviré por mí mismo, ni un criado, ni un amigo, ni un simple visitante, nadie. Sembraré y cultivaré aquello que haya de comer, y haré venir hasta mis dominios el agua que haya de beber. Ni un festín, ni una tertulia, ni un paréntesis, nada. Y escribiré libros, libros que paralizarán de terror a los hombres que tanto me odian, que les menguarán el apetito, que les espantarán el sueño, que trastornarán sus facultades y les emponzoñarán la sangre. Libros que expondrán con precisión inigualable lo grotesco de la muerte, lo excretable de la enfermedad, lo risible de la religión, lo mugroso de la familia y lo nauseabundo del amor, de la piedad, del patriotismo y de cualquiera otra fe o mito. Libros, en fin, que estrangulen las conciencias, que aniquilen la salud, que sepulten los principios y trituren las virtudes. Exaltaré la lujuria, el satanismo, la herejía, el vandalismo, la gula, el sacrilegio, todos los excesos y las obsesiones más sombrías, los vicios más abyectos, las aberraciones más tortuosas. Nutriré a los hombres de morfina, peste y hedor. Mas no conforme con eso, daré vida a los objetos, devolveré la razón a los muertos y haré bullir en torno a los vivos una heterogénea muchedumbre de monstruos, carroñas e incongruencias. Niños idiotas, con las cabezas como sandías, vírgenes desdentadas y sin cabello, paralíticos besánicos, con los falos de piedra, hermafroditas cubiertos de fístulas y tumores, mutilados de uniforme, con las arterias enredadas en los galones, sexagenarias en cinta, con las ubres sanguinolentas, perros biliosos y castrados, esqueletos que sangran, vaginas que ululan, fetos que muerden, planetas que estallan, íncubos que devoran, campanas que fenecen, sepulcros que gimen en la claridad helada de la noche. Vaciaré las gargantas de los hombres de pus de los leprosos, el excremento de los tifosos, el esputo de los tísicos, el semen de los contaminados y la sangre de las poseídas. Haré del mundo un antro fantasmal e irreparable. Volveré histérica a cuanta criatura se agita. En función de una basculación entre la vigilia y el sueño, que se convertirá en marca del autor en el devenir posterior de su narrativa, no queda claro si tal programa de iconoclastia feroz y voluntad se concreta en el ámbito del sueño o en el de la realidad. En todo caso, el desarrollo de los acontecimientos que vivirá Roberto parece hacer patente la peligrosidad de la labor del escritor maldito, acosado por los mismos demonios que maneja y abocado por la aniquilación, aunque en este caso, esta sea percibida de nuevo como una salvación. Su instalación como escritor en un limbo que semeja una inversión goticista de la torre de marfil emblemática del modernismo no oculta una voluntad expresa de que sus creaciones tengan un impacto en la sociedad que tanto deplora. La noche del perro acude al ícono romántico del poeta tuberculoso, enfermo, joven, muy triste y tan pálido como un cirio, acompañado de uno de esos buenos perros. Une así, en un relato que peca de cierto exceso de melodramatismo, a dos seres radicalmente excluidos: el poeta maldito y bohemio, sumido en la pobreza, la enfermedad, el alcohol y los tormentos de la creación ante la página en blanco, y el animal que por antonomasia encarna un cariño desinteresado y fiel frente a la voluntad de los afectos humanos, el cual no obstante se ve impotente para aliviar las congojas de un dueño cuyo fin se aproxima. Pero soy perro, y aunque nuestra alma es infinita, no puedo sino arrimarme al amo, mover la cola y las orejas, y mirarlo con mis ojos estúpidos, repletos de lágrimas. Ambos, no obstante, alcanzan una comprensión mutua fuera de lo común. Como de costumbre, mi dueño me comprende, y con esa sensibilidad prodigiosa de poeta y tísico, penetra hasta mi más tenue reflexión. Precisamente el relato se fundamenta en la muestra de esas reflexiones, la inmersión en la psiquis del animal, que pese a sus limitaciones y su lamentada incapacidad de hablar, posee sin embargo una suerte de clarividencia. Nuestra mirada ahonda más allá que la de los hombres. Nuestro olfato es más sutil. Tenemos, por otra parte, un don espléndido, la adivinación. Como en otros relatos del libro, el desenlace es la muerte para ambos personajes. En esta ocasión, no buscada voluntariamente. El caso particular del can hace brutalmente explícita la exclusión radical mencionada, trasuntada en los 3 puntapiés que recibe de un guardia y que lo arrojan a una cuneta tras haber sido atropellado. En la noche de la gallina es también un animal la víctima de la iniquidad humana y el receptáculo de la enseñanza de que los hombres son vanos y crueles como no tienes idea. Su venganza sobreviene tras ingerir una planta venenosa momentos antes de ser sacrificada, acabando de este modo con toda la familia a la cual sirve de comida. El protagonista de La Noche del Muñeco puntualiza que preferiría haber sido asesino, cirquero o soldado, y es, en cambio, un grotesco muñeco de trapo, lívido, enclenque, sin ninguna belleza, que en su entorno mueve a la risa y, en el mejor de los casos, a la compasión. Se trata de un narrador que reincide en algunos tics ya presentes en La Noche del Perro. Del mismo modo que el féretro del primer relato se refugiaba en sueños eróticos para evadirse de una situación no deseada, es en el ámbito onírico, con cuyo truncamiento concluye el texto, donde el muñeco protagonista encuentra el consuelo de la integración en manos de un niño pobre que juega con 2 canicas de barro. Está sucio, casi desnudo, y se echa de ver que no se limpia nunca las narices, pero sus ojos brillan animadamente, cual si en su interior latiera un alma distinta a las de las demás personas. En La Noche del Traje Gris asistimos a una nueva prospección del mundo de los objetos, con sus usos y costumbres, en este caso al de las prendas de vestir. Preferentemente, como es de suponer, nuestras conversaciones versan sobre asuntos de nuestro propio mundillo. Solapas, costuras, bolsillos. Los bolsillos son nuestros órganos capitales. El hígado, los pulmones, el corazón, el estómago. Las costuras, nuestras arterias. Nuestras solapas, el rostro. De ahí que cuando deseamos conocer la edad, salud o condición moral de un individuo, fijemos nuestra atención en estas, las arrugas, la calvicie y el artritismo se reflejan inevitablemente en ellas. Y lo propio sucede con la herejía, la piedad, la avaricia y la mansedumbre. Como podemos ver hasta ahora, los protagonistas de los cuentos no muestran una alteridad irreductible, presentan una hilación de razonamientos e impresiones análoga a la que puede darse en una mente humana. Y algunos de ellos poseen rasgos físicos antropomórficos. Así los féretros del primer cuento son sexuados, como los trajes de que ahora nos ocupa, cuya edad y carácter se reflejan a sí mismo en su aspecto. Por otra parte, el buque náufrago del segundo relato se alude a sí mismo como dotado de entrañas y del sentido del gusto. Ante la inminencia de la vejez y lo que percibe como una vida insulsa, el traje gris decide escaparse, aunque pronto sucumbe al hastío provocado por el mundo de los hombres, que no le proporciona aliciente alguno. Los tropiezo asientos, todos absurdamente iguales. Todos me desesperan. Unos son policías y portan amenazadoramente una linterna en la mano. Otros van borrachos y eructan, apestando el aire puro. Otros deben ser millonarios y abordan sus tumbas con ruedas. Otros son músicos, gigolós, reverendos, ministros. No hay diferencia entre ellos, sin embargo, ellos piensan que sí. La irrupción de ese desencanto que anega paulatinamente su ánimo lo impele a arrojarse al lago acompañado de 2 vestidos femeninos a los que ha invitado a pasear, y así refugiarse en el líquido elemento cuyo rumor ha sido el único dato reconfortante al que ha hecho alusión durante su periplo. Casi amanece cuando nos lanzamos al agua. Nos lanzamos los tres de la mano, con suavidad, suspirando amargamente, temblando de pasión y frío, cada cual con una flor en la mano. Tristes, tristes, tristes. La noche de Margaret Rose y la noche de La Vals se nutren de la figura del fantasma, inaugurando una veta dentro de la narrativa del autor que éste explotará bajo todo tipo de enfoques. El primero de ambos cuentos ofrece una vuelta de tuerca final, la cual precede en muchos años junto a narraciones como Lo Secreto de María Luisa Bombal o La Línea de la Vida de Ednodio Quintero, a los giros argumentales puestos de moda en el cine con El Sexto Sentido o Los Otros, que exige una reevaluación o resemantización de diversos datos y recursos del cuento. La joven a la que alude el título es evocada como una singular y extraña criatura, siempre vestida de verde. Se trata de un personaje alienado y aprisionado cuyos dolores son nada parecidos a los de los hombres, y cuya risa, en las noches, cuando todos duermen y nadie escucha, anda por ahí suelta, golpeándose contra las puertas siempre cerradas, en contra de la voluntad de su dueño. La noche de La Vals vuelve a unir a dos merodeadores de los márgenes, un hombre de raza negra y una muchacha presumiblemente espectral, cuya interacción se escora hacia esa simbiosis erótico-tanática, presente en otros textos del libro, a lo que se añade la presencia, en este caso muda, de un barco posiblemente también fantasmal que transporta a ambos. La Vals, del título cuyo nombre quizá contenga una referencia a la pieza musical homónima de Ravel, a través de un símil que lo equipará con un violín abominable que exaltaba el aniquilamiento del hombre. La condición paratópica otorgada por motivos étnicos es el elemento central de La Noche del Indio, uno de los textos con mayor carga sociopolítica del autor, quien lejos de cultivar la literatura indigenista, al uso reservó, no obstante, un espacio dignificatorio en su obra para los indios. Así pues, en conclusión, los recursos empleados por Tario en La Noche no destacan por su novedad radical, pero sí por su sistematización en un mismo volumen como factores integradores de 15 relatos que componen un libro singular en el campo literario del México de la época. Muestra de que la tradición gótica, de la cual beben patentemente, ha mostrado siempre una fascinación muy subjetiva y por supuesto humana. Ese exceso operaría al modo de un espejo de la condición humana refractada en esa galería de entes representativos de lo que Santella denomina el antihéroe de la noche, el cual es un ser segregado a los suburbios, a las orillas del conocimiento, cuya posición paratópica, liminar, marginal, le permitiría una visión desautomatizada del hombre y su sistema de conducta y de valores. El trasfondo estuvo a cargo por Arnold Records y esto fue El Podcastinador. Hasta la próxima.